Bueno, comencé en el año 97 con una banda que era la primera banda hardcore, o new metal, como lo quieran llamar, en Santa Cruz, ¿no? Fue muy, también muy grande, se movía underground, ¿no? Pero fue muy, muy grande también esa banda. Y se llamaba Kerux, se llamaba. Y después, en el año 2001, por ahí, nos separamos y nos juntamos con los que ahora son mis músicos, parte de ellos, y armamos otra banda de hardcore que se llamaba Contracultura. Esa fue más grande todavía. Estuvimos invitados por una banda argentina que se llama Animal, que ya no está Animal, más. Y bueno, nos invitaron a Perú, al Animal Fest, pues les gustaba el sonido, así estaba muy poderoso, de verdad. Entonces fue como que ese también fue un logro para la gente, así, va, una banda metal, así, después todo el mundo quería ser metal, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Y fue como la primera banda metal, una banda boliviana que sale al exterior haciendo metal, que era tan difícil, ¿no? Entonces fue bueno, pero así como decimos metal, dijimos, pucha, está bueno el reggae. Y yo siempre escuchaba Marley, ¿no? Siempre usando dread y igual, ¿no? Entonces, che, si hacemos un proyecto paralelo, para el gusto, ¿no? Y bueno, para el gusto, ¿no? Comenzó, primero se llamaba Sion el proyecto paralelo, Sion solo, ¿no? Y hacíamos cover, ¿no? No hacíamos temas propios, hacíamos cover, como te decía antes, de Gondwana, de Los Cafres, ¿no? Y bueno, y empezamos a hacer, y de paralelo se empezó a hacer así como una mancha de gente, y bueno, ya nos empezó a tomar mucho más tiempo que lo de Contra y todo eso. Entonces, decidimos seguirle dando a eso, y ahí fue cuando yo decido grabar un primer tema, ¿no? Le pedí a un amigo que me prestara money, porque como todo buen músico, no tenía un peso, un mango en el bolsillo, o sea, era más para. Era todo a pulmón, ¿no? Era a pulmón, pero sí los que organizaban los conciertos estaban felices, ¿no? Porque llevábamos gente, pero a nosotros no nos importaba nada, solo queríamos tocar, ¿no? Pero bueno, de ahí le pido a un amigo prestado, $100 me prestó. $100 me dijo, aquí hay un vago que tiene un estudio, ahí vas a poder grabar, así. Entonces dije, pucha, voy a tener que grabar todo ya, ¿no? Y como sabía tocar los instrumentos, porque vengo de una familia de músicos, mi mamá cantaba bossa, soul, entonces me crié viendo instrumentos y todo eso, entonces me puse a tocar y grabé La Luna y el Sol. Y pucha, nunca pensé que iba. Lo grabé para el gusto, ¿no? Pero se fue a la miércoles, ¿verdad? O sea, cruzó la frontera la canción esa y fue como que ¡guau! Y ahí fue cuando ya armó mi carrera solista en Matamba, ¿no? Y igual a los chicos les digo, chicos, igual vamos a seguir juntos. Ahí van a tocar al vivo conmigo siempre. Y bueno, ahí armé mi carrera y armé mi primer álbum. Y fue increíble. Nos permitió salir del país a otra frontera, llevar al país, a Bolivia, a otra frontera. Aunque no nací en Bolivia, pero soy criado acá hace como 20 años, nací en Buenos Aires, en Argentina. Es muy loco. Es muy loco. Así, entonces creo que eso. Siempre me pongo a pensar en eso, digo. Por ahí, si hubiéramos estado en Argentina, o si me hubiera quedado en Argentina, pues mis viejos se vinieron acá por trabajo, ¿me entendés? Porque en Argentina se había puesto dura la cosa y todo buscando seguir viviendo, ¿me entendés? Entonces se vinieron acá y yo era chiquitito todavía, ¿no? Tenía, sí, 8 años, 7 años. Entonces fue como, me sacaron de mis amigos, de todo, ¿entendés? Era como todo nuevo, así. Que siempre me pongo a pensar en eso y digo, bueno, era una misión, creo yo, ¿no? Era una misión con este país también, ¿me entendés? Porque estaba como olvidado también. Me pongo a pensar, ¿no? Creo yo, digamos, todo lo tomo de un punto espiritual, porque voy de la mano de allá, voy de la mano de Dios para todos lados. Entonces digo, bueno, era una misión, loco, y la tengo que asumir, ¿me entiendes? Pues yo veía así, banda, sigue Los Cafres, decía, en Argentina la pudiéramos haber hecho mejor o algo así, ¿no? Porque acá era como, sí, pero ustedes hacen reggae y si mi empresa los quiere apoyar, ¿cómo es el tema de la marihuana? Así, ¿no? Entonces era como, ¿por qué me pregunta a mí eso? Sí, señor. Nosotros queremos, o sea, necesitamos apoyo, pero no tenemos un mango para ponerla, qué sé yo. Entonces uno se la tenía que rebuscar para buscar ese evento o algo así, porque por ahí nadie se quería meter, pero sí para una pasarela, ¿me entendés? Sí para un modelaje, no sé, ¿me entendés? Pero nunca para algo así, porque tenían, era como, ah, Bob Marley, reggae, Bob Marley, sí, marihuana, todo, ¿no? Y estereotipo que muy marcado y destructivo al final, ¿me entendés? La diferencia no está en si fuma o no fuma, sino en qué es lo que hace, ¿me entendés? ¿Qué haces?